¿Cómo no va a durar 13 minutos y empezaron hasta hablar de la prima, de la tía, de la hermana, de cómo está el clima? Arrancan estos. We're on our way to the moon. Don't worry about a thing. Recordarnos que un 14 de febrero, Sir Elton John, quien en el año de 1976 había dicho, mire, yo soy bisexual, se casó en el año de 1984, y ella se llamaba Renata. Renata Bluel. El matrimonio de Sir Elton duró 4 años. Después decidió que ya no debería de seguir fingiendo, pero eso sucedió un día de San Valentín en el 84. Adiós, zoom, zoom, zoom. We already went to the moon. Ay, ay, ay. Oh, Carol, I'm nothing but a fool. Darling, I love you, but you make me blue. Oh, Carol. But the years went by and the rock just died. Susie went and left us for some foreign guy. Long nights crying by the record machine. Dreaming of the Chevy and my old blue jeans. But they never killed the truth we got. Turning up to the crocodile. Ese es el grito de Speedy González. I remember when I was young. Me and Susie had so much fun. Holding hands and skimming stones. Had an old Days of Future Past. Ya voy con eso. Pero antes despido a Elton John, que en el 84 se casó con una señora. ¡Qué bien! Él ahora es una de las voces que más influencia tiene en el mundo gay. Él es también abogado, tiene su fundación en pro de la lucha contra el SIDA. Bueno, decía Days of Future Past, y cuando digo eso no me refiero a una película que salió paralela a cuando salió Los Guardianes de la Bahía. No, ay, está nominada para el Oscar también, creo que en alguna categoría me parece haberla visto. Days of Future Past es el nombre de un álbum de los Moody Blues. ¿Aló? Sí, señor. Que pase adelante. Vaya, ya me viene a visitar Match. ¿Quién es Match? Miguel Ángel Chinchilla, que se ha destapado con su poemario dedicado al amor erótico. Y me dijo que para tratar de incentivar la lectura en este programa íbamos a regalar unos cuantos, así que estén pendientes. Bueno, decía del Days of Future Past, que era un álbum de los Moody Blues, y en ese álbum había una canción que es de las que más se asocian al nombre de los Moody Blues, y la voy a poner porque me acaba de llamar Amílcar. Amílcar Mejía me contó que junto con Sandra Ramírez, se llamaba hace 30 años, ahora se llama Sandra Ramírez de Mejía, fueron al cura. Y como dicen que el amor es la locura que solo el cura locura, o algo así la cosa, decidieron casarse. Y entonces, como este es un club de amistades, decide él celebrarlo y compartirlo con nosotros. Nosotros con todo gusto le ponemos la canción que le recuerda esa memorable fecha. 30 años de casado para Amílcar y Sandra. Gracias. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want. And I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh. white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Lanzada en 1967, Nights in White Satin de los Moody Blues. Y recordábamos así la fecha cuando se casó Amílcar y Sandra, que cumplen ya 30 años. También esto se trata de una reacción en cadena para las neuronas, y alguien me llama y me dice: hey Sergio, mira, ¿sabes qué? Me recuerda esa canción cuando tenía 20 y pico de años e iba viajando de San Francisco a Lake Tahoe por la interestatal, y vas a creer que vemos nieve, maravillosa nieve, la cual no veíamos por estos lares. Entonces nos hicimos a un lado y nos metimos a gozarla hasta en un snowmobile. De eso se trata, de andar estimulando neuronas. ¡Ja! Claro que sí. Y a mí, ¿qué me recuerda a los Moody Blues? Pues miren, cuando oigo esa de ¿cómo se llama?, de Nights in White Satin, no puedo pensar sino en otras canciones, y sobre todo en esta que yo la tuve que ver, si mal no recuerdo, en un televisorcito, la primera vez que la vi, chiquito, blanco y negro, porque, bueno, lo teníamos que llevar a la radio donde yo trabajaba, y trabajaba desde la 1 hasta las 10. Y el show de Tom Jones era a la 1, y allí estuvo The Moody Blues con esta canción. ¿Se acuerdan? Los domingos en Canal 2. Thank you. Ride My Sea Soul. La primera vez que vimos a los Moody Blues en El Salvador fue a través del show de Tom Jones con esa canción. Se presentaba el tal show en Canal 2 los días domingos a la 1:00 p.m. Luego fue reemplazado por el show de Engelbert Humperdinck. Y hablando de Canal 2, en el mes de febrero de 2001, los Monkees tiraron una recopilación de todos sus éxitos y había tanta carga emotiva, emocional, de recuerdos y de todo eso, que en Inglaterra al nomás salir la agarraron y esa recopilación se logró meter en las carteleras de venta, hasta estuvo entre las primeras 20, así, en el año 2001, mes de febrero precisamente. Y en el mes de febrero también los Monkees perdieron a Davy Jones, que se murió. Sí, los Monkees, yo sé que ustedes se acuerdan, porque ya que estábamos hablando de la programación de Canal 2, ahí también salían. We come, walk down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we're monkeying around, but we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless, there's always something new. People say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. ¿Y cómo no iban a ser buenos si tenían grandes tras ellos? Como por ejemplo Neil Diamond, Carole King. Eran los que le hacían las canciones. Esta, de Neil Diamond. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Y otro de believer. 7A. What number is this, Chip? 7A. Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we? To us. The Daydream Believer, música de los Monkees, que estuvieron con un show de televisión y estuvieron en el Canal 2 y que tuvieron mucho éxito hasta que decidieron que ellos eran músicos y empezaron a componer. La droga les descompuso las neuronas y allí se vinieron abajo cuando ya creyeron que ellos eran de verdad músicos y artistas. Allí fue el Lacabose, serie de televisión, digo, que estuvo en el Canal 2, y nos estamos acordando de esto también porque hace 50 años fue. A fin de año los cumple. 50 de estar en el aire. La canción que identificó durante mucho tiempo a Canal 2, que ya va a estar llegando a los 50 años. Y bueno, más tarde en el programa estaremos dándole una miradita, ya que estamos hablando de televisión y el próximo fin de semana en televisión, estaremos viendo la entrega de los Oscar. Pues vamos a echarle una mirada a las canciones que estuvieron consideradas o que ganaron Oscar a través de la historia. Y hablando de canciones que estuvieron en película, pero que no ganaron Oscar, me la pidieron. 22-23-01-72. Oh. My name is not Bond. Search Bond. Ah. John Bond, maybe, but who knows? One dream come true, you only live twice. only live twice, solamente vives dos veces, una tu vida, la otra tus sueños, de acuerdo a la teoría de James, bueno, tendría que ser de Sean Fleming, el creador de El Agente 007, con licencia para matar, y que ha hecho de las delicias de un montón de gente durante un montón de tiempo. Uno de esos personajes inolvidables. Y sigue vigente todavía El Agente 007. Creo que ya está preparando una nueva aventura. Y vamos a acordarnos también, mes de febrero, 15 de febrero, murió una persona increíble, de los primeros afroamericanos que logró tener show en televisión cuando eso estaba prohibidísimo. Nat King Cole. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable.